Orwellaroko hogeita amargarren urtea. Año 30 de la era Orwell. Otsailak hogeita bat. El 21 de febrero. Que así por mucho que corramos no llegamos nunca. Da igual, el maratón de la Irola no va de correr. Otsailaren hogeita batean, eguerdiko amabietatik gaueko amabietar arte, gure oinak ez, mingainak astinduko ditugu Irola Irratiko maratoian. Sí, el 21 de febrero, a partir de las 12 y durante 12 horas, el maratón de la Irola. Entzun Irola Irratia, 107.5.